darle al cernet. Porque en la vida lo que interesa, tomar cerveza y darle al cernet. Fernet, fernet, yo quiero más fernet. Fernet, fernet, yo quiero más fernet. Fernet, fernet, yo quiero más fernet. Lo que la gente quiere es tomarse un buen fernet. Fernet, fernet, yo quiero más fernet. Fernet, fernet, yo quiero más fernet. Fernet, fernet, yo quiero más fernet. Lo que la gente quiere es tomarse un buen fernet. Fernet.